y a los compañeros de Bolivia en nuestra tierra. Lo conocí a Evo cuando no era todavía presidente. Nos vino a ver y lo recibimos con Néstor en su despacho. Y ahí advertimos que tal vez podía ser la primera vez que Bolivia tuviera un presidente que se parezca a Bolivia, que se pareciera a Bolivia. Eso fue Evo. Fue el verdadero presidente que representó las entrañas mismas de Bolivia cuando Bolivia no se permitía semejantes cosas. Hizo a lo largo de su gestión un trabajo impresionante. Si hay un lugar en América Latina donde las estructuras económicas y sociales cambiaron, ese lugar se llama Bolivia. Y lo hicieron cuidando equilibrio fiscal, cuidando desarrollo, cuidando igualdad, cuidando la justicia. Se puede hacer, Evo lo demuestra. Pero tiene razón Evo, lo hizo tan bien que algunos se molestaron y no lo dejaron seguir haciendo. Pero bueno, el pueblo sabe, del otro lado de este puente hay miles de bolivianos que esperan abrazarlo a Evo, abrazarlo a Álvaro. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo no se equivoca. Y han vuelto por las urnas a reivindicar el proyecto que Evo representa. Así que Evo, acá lo que dejás son amigos, que siempre van a estar. La verdad fue un honor tenerte entre nosotros este tiempo. Te vamos a extrañar. Intentaremos mandarte carne para que no nos extrañes tanto. Así que vamos a terminar este acto gritando un ¡viva Argentina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva América Latina! ¡Gracias a todos y todas! Allí Alberto Fernández, antes Evo Morales Ayma, que está ya en su camino a Chimoré, que le llevará algunos días. Muy interesante también, quien pueda tomarse un ratito para escucharlo, escucharlos, en realidad, los discursos de David Choquehuanca y de Luis Arce Catacora en su Asunción. Una reivindicación del primer tramo de gobierno, que es obviamente el conducido por Evo Morales Ayma, pero también una denuncia fuerte de lo que ha dejado la dictadura, que terminó encabezando Jeanine Áñez, pero una dictadura que tuvo distintos actores, y ahora el proceso de reconstrucción inserto en un mundo multipolar, en palabras de Luis Arce, digamos. La construcción de la región, algo que habló también con Alberto en su cruce, en su pequeño momento de charla, y una perspectiva de crecimiento nuevamente y de dignificar al pueblo boliviano. Se abre una etapa interesante para Bolivia, que exigirá estar muy atentos, muy alertas, pero también exigirá una reconstrucción del entramado económico que la dictadura trató de destruir. De desarmar. Desgracia con suerte, felizmente, y particularmente raro en la historia, ha sido solo un año. Es, repito, muy poco en la historia. Ahora, si no se revierte, si no se frena y se continúa, bueno, no está resuelto tampoco. Bolivia tiene ahora la gran batalla del litio para poder asegurar la nacionalización y poder producir con medios propios los productos devenidos, digamos, que se le agregan valor al litio, para no tener que solo exportarlo, sino también elaborarlo. Claro. Es una batalla económica que no le va a ser fácil. No va a ser fácil, pero bueno, como decíamos temprano, ¿no? La verdad que Lucho Arce se encargó de ser ese quien llevó adelante el famoso milagro boliviano. Y hay que ver en qué condiciones se puede reeditar eso que sucedió hace algunos años. Porque el mundo va cambiando, no es el mismo que hace 10 o 15. Pero la lógica es la misma. O sea, impulsar a partir del Estado Nacional los sectores estratégicos de Bolivia, gas, electricidad, y poder distribuir después a los sectores que más dinamizan la economía y que generan distribución del ingreso, ¿no? Lo que genera empleo, el turismo, bueno, distintos resortes de la economía que hacen andar servicios y demás. Ese fue